¿Menos hombres a causa del cambio climático? El cambio climático podría afectar a la humanidad de una manera inesperada, alterando la proporción de hombres que nacen en relación a las mujeres. De acuerdo con un nuevo estudio realizado en Japón, los investigadores aseguran que los fetos de sexo masculino pueden ser particularmente vulnerables a la modificación del clima. Desde la década de 1970, las fluctuaciones inusuales de temperatura se han vuelto más comunes en Japón. El fenómeno ha estado acompañado de un aumento en las muertes de fetos de sexo masculino, en comparación con las muertes de sexo femenino. Por lo tanto, durante este tiempo han nacido cada vez menos hombres que mujeres. ¿Podría el cambio climático ser el responsable? El doctor Misao Fukuda, del Instituto de Salud MNK en Nakko, y sus colegas analizaron la temperatura registrada desde 1968 hasta 2012 por la Agencia Meteorológica de Japón, y la compararon con el número de abortos naturales en la base de datos de las estadísticas vitales de Japón durante ese tiempo. Cerca de 1.000 muertes fetales al año, es decir, abortos espontáneos ocurridos después de las 12 semanas de embarazo. El equipo se enfocó en dos eventos meteorológicos extremos: un verano extremadamente caluroso en 2010 y un invierno anormalmente frío en 2011. Durante aquel verano, se produjo un aumento en el número de abortos naturales en septiembre, y 9 meses más tarde, hubo una disminución en el número de hombres nacidos en proporción a las mujeres. Similarmente, durante dicho invierno aumentaron las muertes fetales y disminuyó el número de bebés hombres. Aún se desconoce por qué los hombres parecen ser más vulnerables a las temperaturas extremas. Previamente, se ha sugerido que los embriones de sexo masculino son afectados por factores como sismos y agentes tóxicos. Otros estudios han revelado que el número de nacimientos de hombres disminuye conforme aumenta la latitud geográfica en Europa y Asia, es decir, en climas más fríos. Los resultados sugieren que las fluctuaciones recientes en el clima de Japón han provocado una disminución de hombres en proporción con las mujeres. Sin embargo, el estudio únicamente indica una relación entre la temperatura de cierto mes y la proporción de sexos 9 meses después. No comprueba que el cambio climático sea responsable de la proporción de hombres y mujeres, lo que podría atribuirse a otros factores. Ficha bibliográfica: Misao Fukuda, Kiyomi Fukuda y Takashi Shimizu, 2014. Menos hombres a causa del cambio climático, septiembre 14, 2014, de Fertility and Sterility. Sitio web http://www.fertstert.org.